Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Pide por las personas que conoces. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión que le rogó: «Señor, mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes». Jesús le dijo: «Yo iré y le curaré». Pero el centurión le respondió: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre que se encuentra bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oírlo Jesús se admiró y les dijo a los que le seguían: «En verdad os digo que en nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. Y os digo que muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pide por las personas que conoces. Los consagrados son personas con un alto grado de misericordia. Ellos, ellas, en su amor a Dios, con su amor a Dios y el amor de Dios en ellos, ellas, hacen cosas maravillosas por sus semejantes. Van a Dios en oración y le piden por los que sufren. Es todo un trabajo hecho con suma discreción, porque no van pregonando a nadie que velan por el necesitado. Si alguna vez has recibido un acto de misericordia, un vaso de agua en tu sed, en tu dolor que padeces, es que quizás un consagrado te ha visto asustado, asustada, necesitado de ayuda, y con confianza, una y otra vez, ha pedido a Dios por ti, como hizo el centurión del Evangelio de hoy. Los religiosos y los sacerdotes también piden por ti, que sufres, sí, pero los consagrados además pueden hacer más. Tienen más disposiciones, por su autonomía, de hacer algo más. Ese algo que puede hacer la diferencia en tu vida, que puede cambiarla, que puede llenarte de alegría, la alegría de su fe cumplida. Los consagrados son como religiosos, pero viviendo en el mundo, moviéndose en todo el mundo, haciendo del mundo con su presencia una diferencia, la de llevar a Jesús, que vive en ellos por vivir ellos en gracia de Dios, a todos los lugares donde va, a todas las partes donde pasa. El consagrado se diferencia de los religiosos en que obra con la fuerza de la fe en medio del mundo. La Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo, y tú, formas parte de ella. Tienes mucho por hacer. Dios lo quiere, y tú necesitas hacerlo para sentirte vivo, lleno de la gracia santificante, que da vida al alma y al cuerpo que la cobija. Vive, trabaja con Dios, en sea cual sea tu labor, tu situación y lugar en la vida. Disfruta de la gracia santificante. Vive. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.